Yo soy María José. Yo soy Juan Esteban. La voz es un sitio donde los discursos y valores compartidos, el afecto y las estéticas se hacen manifiestas.